11 de la mañana, 16 minutos, y ya estoy en contacto con Verónica Duarte, quien es directora ejecutiva de la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta. Buen día, gracias por atendernos, Verónica. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Daniela. Mucho gusto. Muy agradecida y hago extensivo el saludo a todos los periodistas a través tuyo. Es un muy feliz día para ustedes. Muchísimas gracias, muy amable. Verónica, bueno, entiendo que esta Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta, digamos, está como, no diría en pañales, pero sí ya está entregateando y dando los primeros pasos. Así es. Y en ese marco, bueno, saber qué salió de la reunión del Consejo de Administración de la agencia y recordar por qué se formó y cuál es el objetivo. Bien, vos lo dijiste claramente, Daniela. La agencia está, si bien fue creada en el 2021, digamos septiembre del 2021, finales del año pasado, y tiene como objeto gestionar todo lo que tenga que ver con instrumentos de promoción, fomento, financiamiento en relación a las tecnologías, a las ciencias, a la innovación, está conformándose hace muy poquito que arrancó con su estructura orgánica, que había que reglamentarla y había como que empezar a dar los primeros pasos en relación a sus estructuraciones básicas, reglamentos internos, reglamentos de funcionamiento, reglamentos operativos. Pero bueno, estamos dando, como vos dijiste, los primeros pasos. La agencia ya tuvo su primera reunión del Consejo de Administración, que es el órgano máximo de la agencia y quien administra y define las políticas conjuntamente con las líneas que obviamente son parte del Ministerio de la Producción como órgano referente y como presidente, digamos, de la agencia, ¿no? Así que en función de eso empezamos como a pensar los primeros pasos, los primeros reglamentos, la intención. La agencia, digamos, tiene como la administración central de la agencia es el Polo Científico Tecnológico, que tiene sede en Pico, pero la agencia obviamente tiene alcance y escala provincial. Y tiene, digamos, todas estas cuestiones que te comentaba al principio. La intención es promover, gestionar, administrar recursos que tengan que ver con ciencia, tecnología e innovación, aportar al desarrollo de la matriz productiva de nuestra provincia, dándole valor agregado a través de esto que, bueno, que pensamos que economía del conocimiento, bioeconomía y todas estas cuestiones tienen como un gran sostén de la matriz productiva de nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Así que en función de eso empezamos como a escribir los primeros documentos y a delinear las primeras líneas de trabajo, las primeras planificaciones de los laburos que se vienen de ahora en más. ¿Cómo va a funcionar ese polo científico-tecnológico? ¿Quiénes lo van a integrar? ¿Quiénes lo pueden integrar? Mira, el polo tiene una estructura que se visualiza en proyección con etapas, ¿no? Hoy, por ejemplo, el polo, yo no sé si vos conocés el de qué se trata el polo, cómo está conformado en Pico. Son tres naves que de una empresa muy emblemática en la ciudad que ya no está más. Y esta empresa, digamos, las tres naves tienen como una idea de pensarse en construcción y en etapas. En realidad hoy tenemos la nave 1, digamos, como construida y destinada fundamentalmente a lo que es incubación de proyectos micro, pequeñas y medianas empresas de base tecnológica. ¿Sí? Este centro de incubación que sería la parte de la nave 1 se proyecta después en una nave 2, que es un centro interinstitucional de laboratorios donde van a estar presentes el INTA, el INTI, la ULPAM, CONICET. Y después una nave 3 que tiene que ver con la aceleración, la vinculación y la transferencia de empresas, que obviamente empresas que fueron egresando de la nave 1 y que, digamos, lo que se hace en esa nave de transferencia y vinculación es sostener o contribuir a hacerlas más competitivas a partir de ese entramado que fuimos conformando entre la nave 1, 2 y 3. Pero a su vez se proyecta en un centro de gestión integral, porque lo que se piensa es como generar sinergias, ¿no? Entonces, en este centro de gestión integral lo que aparece son viviendas unifamiliares, un jardín materno infantil para pensar también la gente que va a laburar en este polo, las residencias abiertas, un espacio de auditorio, las oficinas de la agencia. Entonces, si vos pensás en infraestructura del polo, es una infraestructura que en realidad con proyección en etapas, y que ahora, en este momento, lo que estamos elaborando y que próximamente vamos a convocar es a la nave 1, que fundamentalmente es incubación de empresas de base tecnológica, y que rápidamente, en unos próximos días, vamos a salir con la convocatoria para que se presenten ideas, proyectos, ideas que ya están avanzadas, como para nosotros hacer ese apoyo al proyecto empresarial de esa posibilidad de proyecto. ¿Qué se entiende por empresa de base tecnológica? Explícame bien, yo soy cuadrada como caja de té y además soy muy mayor. Bien, a ver, todo lo que es base tecnológica, nosotros tenemos, no es solo diseño y desarrollo de software, que por ahí es lo que primero se asocia cuando decimos base tecnológica, se asocia a diseño y desarrollo de software. Esto es importante, pero en realidad tenemos biotecnología, nanotecnología, digamos, todas estas cuestiones que son parte hoy de la economía del conocimiento, y que digamos, tenemos que pensarla como parte de esta base tecnológica que pudiera aportar a otra, digamos, aparte de la matriz productiva. Nosotros tenemos una matriz productiva en la provincia de La Pampa basada fundamentalmente en actividades de índole primaria. Bueno, nosotros decimos hay que agregarle valor a estas cadenas productivas y se le agregamos a través del conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con esto, ¿no? Diseño, desarrollo, espacios de investigación, biotecnología, nanotecnología, digamos, todas estas cuestiones aportan a la matriz productiva provincial y en eso pretendemos como trabajar, ¿no? Después veremos las actividades, porque uno dice, bueno, transformación digital, industrias 4.0, todo lo que tenga que ver con tecnologías de gestión y tecnologías orientadas al agro. Digo, uno no se queda solo en el diseño y desarrollo de software, por más que es importante y que tenemos uh-huh. como una base local de mucha relevancia, ¿no? Pero uno piensa también esto orientado a la agroindustria, a los agroalimentos. Uno tiene que pensar como más allá, ¿no? Sobre todo por la matriz productiva nuestra, ¿no? Sí. Internet de las cosas, automatización, robótica, innovación en la gestión. Digo, te tiro grandes temas como para que podamos pensar que esto no tiene que ver solo y exclusivamente con el software o el hardware o con la computación. Va mucho más allá de esto, ¿no? Lo pensamos como grupos multidisciplinarios que aportan desde diferentes lugares. La verdad que se nota hasta en tu voz las ganas de trabajar. Sabés que sí, sabés que es un gran desafío en términos de lo personal, es un gran desafío, cuento con el resto, digamos, del equipo que está laburando en esto. El Ministerio de la Producción ha trabajado muchísimo por cumplir con este objetivo. El trabajo que se viene realizando desde la función de ciencia, tecnología e innovación en la provincia, la verdad que es muchísimo. No llegamos casualmente a esto, sino que llegamos por un gran laburo del gobierno de la provincia. Entonces, cuando uno ve estas cosas y piensa en poder dar una mano desde el lugar de la gestión y poder generar sinergias y ver que hay muchos actores que empiezan como a convocarse, empiezan a llamar, empiezan a consultar, gente joven, uno empieza como a pensar, dice, bueno, hay alternativas de laburar juntos, de pensar una forma distinta en la gestión, de empezar a tejer planificaciones, hay mucho hecho y hay que recuperar cosas, y hay que volver a armarlas y volver a pensarlas, y la verdad que en este sentido estamos contentos de ser parte de este proyecto de gobierno, la verdad que muy, muy contentos. Te decía, Verónica, realmente que se nota las ganas de trabajar, y digo, por ahí tiene que ver con el rubro, porque, bueno, cuando asumió, en el día que asumió su nuevo cargo Luz Lardón, estuve hablando justamente con ella por este desafío que tiene ahora a nivel nacional y también con esas ganas de trabajar, y veo que todos en el área tecnología e innovación abierta están con la misma onda, lo cual me parece bárbaro, y fundamentalmente este trabajo de diseñar estrategias para toda la provincia de La Pampa. Un arduo trabajo aparte, seguramente, para convocar a las empresas, para informarles, para darles la tranquilidad y poder trabajar articuladamente. Eso tiene que ver con una tarea aparte, me imagino, porque no estamos muy acostumbrados. No, sabés que no, es cierto lo que vos decís, no estamos muy acostumbrados, yo siempre hablo de tejer las planificaciones, ¿no? Tejerlas para mí tiene que ver con hilvanar cosas. A veces no hace falta, digamos, empezar de cero, porque hay, uno ve que el trabajo, sobre todo en el sector productivo, y en el sector privado más que nada, digamos, hay como algunas instancias de querer ser parte, de posicionarse distinto, de pensar el entramado distinto. El entramado tecnológico tiene como algunas características que por ahí no son muy comunes en otros entramados, pero esta necesidad de sinergias y de articulación, digamos, se convierte en negocio, digamos, esto de complementarse y de colaborar para poder competir, es real, en el, uh-huh. digamos, y esto se visualiza mucho cuando uno sale a recorrer las empresas del sector. Si atamos cosas, si nos entramamos, si colaboramos, si podemos competir, seguramente vamos a tener mejores beneficios cuando competimos. Claramente no estamos acostumbrados, hay que generar estos espacios de articulación, hay que pensar en esta idea de gestionar entramado. No solamente lugares específicos de funcionamiento, sino que empecemos a pensarnos juntos. Y esto genera como nuevas estrategias, como atraer nuevos mercados, como crear incentivos, pensar instancias de formación y capacitación juntos, porque también esa es otra línea, digamos, que la agencia va como a tomar forma rápidamente. Digamos, las empresas de economía del conocimiento requieren formación muy específica de perfiles profesionales para que puedan laburar. Y entonces, en ese sentido, la agencia va a dar respuesta a esto, digamos, en vínculos con la infraestructura científica tecnológica que hoy tenemos, ¿no? Tenemos una universidad con facultades que están muy bien posicionadas. Tenemos organizaciones como INTA, INTI, digamos, que están en la vanguardia de todas de estas cuestiones. CONICET, digamos, en la provincia. Entonces, digo, estas cosas hay como que empezar a pensarlas juntos para dar respuestas y a ver, ¿en pos de qué? ¿En pos de mayor calidad para los pampeanos, de mejores condiciones de empleo, de generar propuestas más innovadoras, de reposicionarnos en algunas ciudades? Digo, hay que generar todo esto y hay que movilizarlo. A veces nos toca ser simplemente animadores en esto y generar algunas cuestiones que hay que recuperarlas en territorio, digamos. Uh-huh. Así que en ese camino vamos, Daniela. Vamos a ir mostrando algunos resultados, ¿no? También a medida que avanzamos. No, seguro que sí, seguro que sí. Por supuesto, nuestros micrófonos siempre a disposición para, ya sea para convocar, para informar o para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Verónica, y todo el éxito. No, gracias a vos, Daniela. De nuevo, un abrazo enorme para todos los periodistas. La verdad, yo siempre digo que hay una cuestión de conmover y de trabajar a través de la comunicación estas cuestiones. Digo, esto mismo que vos sentís en mi voz, a veces digo, hay que como contagiarlo, ¿no? Hay que tener ganas, hay que como conmover, convencer, pero no convencer desde el lugar, sino de que realmente esta es la forma, ¿no? Y necesitamos todos los factores en esta ronda de avance, si no nos quedamos con algunas cosas y nada más. Uh-huh, así que es. Te agradezco enormemente este espacio. Cuenta con nosotros. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Daniela, un abrazo. Chau, chau. Estábamos hablando con la directora ejecutiva de la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta, Verónica Duarte.